El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:00 p.m, ya con 20 minutos en este momento. Lo saluda Eduardo Ramos Fuster. En esta gran ciudad de México, ¿qué les voy a decir? Estamos terminando la séptima semana del año. Han transcurrido 47 días y mire, la temperatura medio ambiente en este momento 21 grados centígrados. Vientos, bueno, el viento calculado entre 25 y 35 kilómetros por hora. El día de ayer les habíamos anunciado que habría fuertes ráfagas, lo que provocó caída de árboles y anuncios de esos espectaculares en la Ciudad de México. El día de hoy, que está un poco más bajo la velocidad del viento en comparación a lo que tuvimos el día de ayer, pero sin embargo hay que seguir tomando las precauciones. Mire, los temas que vamos a tener el día de hoy: el agua en la Ciudad de México es un líquido vital. Sin él, obviamente, no hay vida, pero a la escasez del agua se suma, obviamente, los costos y la complejidad que tiene los servicios en toda la Ciudad de México. Anuncian el cobro el agua en la Ciudad de México y que van a subir los servicios. Hoy vamos a platicar con el ingeniero Luis Tamargo para comentar al respecto qué va a pasar con el agua en la Ciudad de México, tantas construcciones regulares e irregulares, pero el servicio del agua hay que traerla desde Cuzamala y donde se pueda, ¿no? Y esto tiene un costo altísimo. También vamos a platicar con el senador Mario Delgado. Él es senador de la República y el día de ayer, en una conferencia de prensa, bueno, pareciera que descubrieron el hilo negro los legisladores. Dicen que es urgente dotar de autonomía a los mexicanos, es decir, a la República Mexicana, al México país, de autosuficiencia, ¿qué cree usted? Petrolera, de estos temas de gasolina y petróleo y demás. Bueno, pues ya nos convertimos en un país dependiente. Ahora hay que hacerlo autosuficiente. Vamos a platicar con el senador Mario Delgado al respecto. Dos temas importantes para que los comentemos y tengamos información útil para la toma de decisiones. Si nos los permite, mientras tanto, mientras hacemos los enlaces, nos vamos al punto crítico de la noticia. Consejo de la Judicatura Federal informa que separó del cargo a 5 funcionarios por su presunta implicación en el hallazgo de 4 millones de pesos en un vehículo de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento. Auditoría Superior de la Federación detecta varias anomalías en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por la contratación de servicios de telefonía celular sin acreditar la necesidad de adquirir las líneas y los equipos correspondientes. Canciller mexicano Luis Videgaray advierte que México no cederá ni un milímetro a ciertas posturas de Estados Unidos y asegura que ambas naciones trabajarán bajo un diálogo constructivo. Rectores de 144 universidades públicas de Estados Unidos manifiestan su compromiso y apoyo a la UNAM para ayudar a los estudiantes mexicanos que pudieran ser expulsados de ese país e informan que ya preparan la defensa legal. Agencia AP reporta que Donald Trump planea militarizar la captura de inmigrantes, enviando 100.000 miembros de la Guardia Nacional a la frontera con México. Sean Spicer, vocero de la Casa Blanca, lo niega. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Breves delegacionales. Las delegaciones Gustavo A. Madero y Milpa Alta presentan un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 34.924.651 pesos con 56 centavos, debido a que construyeron obras que no están siendo utilizadas. El informe de la cuenta pública 2015 de la Auditoría Superior de la Federación reveló que ambas demarcaciones construyeron 4 obras pagadas con los recursos del Fondo para la Infraestructura Social, municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, los cuales no ofrecen servicios. En el informe sobre la delegación Gustavo A. Madero, encabezada por Víctor Hugo Lobo, se señala en los numerales 15 y 16 que las obras se encuentran concluidas dentro de los plazos establecidos en los contratos y cumplen con las normas y especificaciones de construcción requeridas, pero no se encuentran en operación, aun cuando se encuentran terminadas y pagadas. El numeral 18 del mismo documento señala también que se realizaron visitas físicas a la delegación Milpa Alta y se constató que las obras denominadas construcción de 10 aulas tipo 1, 10 aulas tipo 2, 3 módulos de baño, muro perimetral en escuela secundaria de San Salvador Cuautenco y la sala de rayos X en el poblado de Santa Ana Tlalcotenco no se encuentran en operación debido a que están inconclusas. La delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México informó sobre las rutas del recorrido del programa de fomento a la cultura Bici Librerías, que este viernes llegó a 3 colonias de la demarcación. En su cuenta de Twitter se detalla que habrá 3 recorridos. La ruta 1 Doctores tendrá puntos de encuentro en el Jardín Ignacio Chávez, en Lázaro Cárdenas y en el Jardín de las Artes Gráficas. La ruta 2 Roma Norte, con puntos de encuentro en la Plaza Luis Cabrera y la calle de Orizaba, en tanto que la ruta 3 Tlatelolco Primera Sección tendrá ubicaciones en el edificio Allende, en las clínicas 2 y 10 del Issste, Escuela Primaria Melchor Ocampo, Puente de Piedra, Pípila y las canchas de Allende. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. ¡Van a bajar! ¡Van a bajar! ¿Qué? ¿Los gasolinazos? ¡Van a bajar! ¡Van a bajar! ¿Qué? ¿Los precios? ¡Van a bajar! ¡Van a bajar! ¿Qué? ¿Los impuestos? ¡Van a bajar! ¡Van a bajar! ¿Qué? ¿Los abusos? ¡No! ¡Van a bajar! ¡Van a bajar! ¡Más de 120 millones de mexicanos! Visión Laboral con Javier Cerón. Bueno, en el sector obrero se demanda la reestructuración de todo lo que es referente a las Afores, principalmente para que los trabajadores tengan mayores beneficios. Hasta el momento la información se maneja con cierta opacidad en el sentido de que los trabajadores se enteran de sus minusvalías en sus cuentas, pues luego de determinados días y todo se lo atribuyen al manejo financiero que estas tienen. Sin embargo, las comisiones están al orden del día en cuanto al cobro se refiere y las ganancias de las Afores pues son viento en popa, porque tan solo durante 2016 ganaron alrededor de 10 mil millones de pesos, lo cual pues no es nada despreciable esa cifra. Así es que en el sector obrero la Confederación de Trabajadores de México, que encabeza Carlos Cebes del Olmo, ha planteado una revisión de todo el sistema de Afores para que verdaderamente el trabajador tenga una pensión digna, porque actualmente los montos que recibe pues son muy bajos y no alcanza más que para sobrevivir. Eso es en cuanto a las 11 Afores que operan en el mercado financiero y que se disputan las diferentes cuentas, que son alrededor de 50 millones en todo el país, y que ahí está latente esa situación. En otro tema, en el Congreso del Trabajo, el día 18 de este mes es el aniversario. Sin embargo, nada tienen preparado, porque la dirigencia actual que encabeza Abel Domínguez pues ha señalado que será hasta la próxima semana, y muchos de los líderes un tanto desencantados pues señalan que por el momento no hay ni conducción ni línea en ese foro sindical, que se mantiene un tanto a la deriva y que se requiere ya un cambio, porque el periodo de Abel Domínguez termina en este año, en los próximos meses, y ya están buscando un sustituto. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, pues en la coyuntura por el panorama internacional para nuestro país y la llegada de Armando López Cárdenas como nuevo secretario de Turismo para la Ciudad de México, la Coparmex Ciudad de México invitó al nuevo funcionario a hacer lo necesario para que esta urbe se consolide como uno de los principales destinos de negocios a nivel mundial. A decir de Jesús Padilla Centeno, presidente del Centro Empresarial, por su posición estratégica en la geografía nacional y mundial como vanguardia en América Latina, la Ciudad de México tiene una vocación innata para los negocios, por lo que sería fundamental darle un fuerte impulso desde el gobierno de la Ciudad de México. Bueno, ojalá y esto se convierta en una vanguardia en América Latina, es decir, que la Ciudad de México lo sea realmente. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y en los pesos y centavos en las finanzas del bolsillo, mire, el día de hoy el dólar quedó a la compra en su cierre en 19 pesos con 95 centavos y a la venta en 20 pesos con 75 centavos, esto en Banamex. El dólar también se vendió en ICSE, lo tuvieron en 20 pesos con 70 centavos y a la compra en 19 pesos con 30 centavos. La Bolsa Mexicana de Valores a una ligera pérdida, quedando en 47.164.71 unidades. La mezcla mexicana de petróleo cerró en 45.34 dólares el barril y las reservas internacionales, esas están en 174.948 millones de dólares. El oro, esta monedita que quisiéramos tener todos, 31.500 pesos la onza, y la plata Libertad a 300 pesos. No ha variado la plata, fíjese que lleva varios meses, si no es que un año completo, y se ha mantenido en esos 300 pesitos. Llegó a estar hasta 330 pesos el año pasado, pero ha bajado, se mantiene en 300 pesos, y el oro, que estaba en 32.500, mire, tomó un nivel y se ha mantenido en todo lo que es el mes de enero y lo que llevamos de febrero en 31.500 pesos. Es así como quedan las finanzas de bolsillo. Vámonos, ya tenemos en la línea, tenemos a la licenciada en Derecho y maestra en Derecho Procesal, Wendy González Urrutia. Ella es diputada plurinominal por el Partido Acción Nacional, presidenta de la Comisión Integral del Agua y secretaria de la Comisión de Movilidad y Transporte y Vialidad, integrante también de la Comisión de Gobierno. Diputada, te agradezco muchísimo el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Gracias, Eduardo, no, es un gusto. Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. El tema que estamos poniendo sobre la mesa es esta del agua. La Ciudad de México, compleja, habíamos platicado en este mismo espacio con el ingeniero Luege Tamargo y nos decía que hay un desperdicio pavoroso, prácticamente del 40 al 60% en la red hidráulica de esta gran ciudad. Los costos de traer el agua de lugares tan lejanos como el Cutzamala se van incrementando. Y ahora vemos en los reportes que se pretende incrementar los servicios de agua en la Ciudad de México, cobrarlos en un 10% más. ¿Estarán los ciudadanos de esta Ciudad de México en capacidad de soportar tantas y tantas alzas? ¿Quién es el que autoriza? ¿La Asamblea Legislativa del Distrito Federal ya no tiene injerencia en fijar los precios de estos servicios? Sí, Eduardo, los fija la Asamblea Legislativa. Y bueno, mira, yo creo que también es un... Yo creo que ningún ciudadano, evidentemente, está dispuesto a pagar un servicio de mala calidad. Y yo creo que ese es el gran dilema que tiene el ciudadano aquí en nuestra ciudad, porque efectivamente tenemos muchos problemas de abastecimiento y calidad de agua. De hecho, el agua está subsidiada, se subsidia prácticamente dos terceras partes de lo que realmente debería de costar. Y aquí el tema es que pues el problema es profundo. La Ciudad de México tiene una red que ya cumplió su vida útil, ¿no? Por decirlo así, tenemos una red ya muy antigua que tiene que ser cambiada, porque como no se le ha invertido precisamente a este rubro, lo que hoy tenemos es grandes pérdidas de agua en la ciudad. Efectivamente se habla más de un 40% de agua que se pierde. Si esta agua no se perdiera, tendríamos la cobertura de la ciudad, pero pues se está perdiendo en la zona de las tuberías porque no ha habido una inversión. De hecho, para esto que platicábamos hace algún par de meses sobre el recorte que sufrió el rubro del agua a nivel nacional, que evidentemente va a impactar a la Ciudad de México y a todo el país, pero bueno, a lo que nos compete a nosotros en la Ciudad de México va a impactar este año. Es decir que pues seguimos sin que haya una claridad de cuáles son las prioridades que tiene esta ciudad. Y a mí me parece que una de las prioridades que tiene esta ciudad es el agua. Una ciudad sin agua no es una ciudad factible. Tenemos un modelo de sobreexplotación en nuestra ciudad, le sacamos más agua a los mantos acuíferos de lo que se está recargando. Esto no es sustentable. Estamos comprometiendo la disponibilidad de agua para futuras generaciones. De hecho, ha habido expertos que hablan sobre un agotamiento del acuífero, es decir, del agua que nos abastece a la ciudad del 70%, porque el Cuchamala solamente abastece al 30% de la ciudad. El otro 70% es abastecido por la extracción del agua del acuífero, es decir, de los pozos. Y esto pues no nos va a llevar a ningún camino factible. Se habla hasta de 40 años que tiene de vida el acuífero, pues entonces no tendría vida esta ciudad más allá de esa fecha, lo cual es realmente preocupante. Ahora, otro aspecto que la ciudad ha tenido que padecer es el crecimiento urbano tan acelerado y tan desordenado que ha generado que la fábrica de agua, es decir, el subsuelo, cada vez se recargue menos, porque cada vez tenemos más construcciones dentro de espacios de alta recarga. Y eso pues no es más que estar esperando pues que esto llegue a un colapso. Es como darse un balazo en el pie, honestamente. Y también como gobierno, digo, en todos los niveles de gobierno, me refiero a ejecutivo, legislativo, no hay esa claridad de que una de las prioridades para nuestras ciudades, el agua, realmente no sea que le estamos apostando. Y evidentemente el tema del alza, como en muchos aspectos, y que la sociedad está muy lastimada en ese sentido, y me refiero a todo lo que ha pasado, el gasolinazo y el alza en todos los rubros. El que predialazo, diputada, que en algunas zonas donde menos le subieron fue el 30% y en otras hasta el 3000%, ¿no? Así es. Y bueno, yo creo que los ciudadanos lo que quieren es tener servicios de calidad. En este caso, el agua, evidentemente, si no es un servicio que se esté prestando con calidad, me refiero a que sea un servicio las 24 horas, los 7 días a la semana, pues evidentemente estás empezado a pagar este costo, a pesar de que estás subsidiado, porque desafortunadamente la mentalidad que se ve aquí es como la que muchas veces nos han dicho a los mexicanos, ¿no? Que el jefe hace como que le paga y el trabajador hace como que trabaja, ¿no? Pero, diputada, por ejemplo, en Ixtapalapa abre uno la llave del agua y sale un agua café, negruzca, en algunas ocasiones verdosa, altamente contaminada, y le están cobrando como oro molido. El oriente de la ciudad es una de las zonas con mayor problemática en abastecimiento y calidad de agua, por la zona donde está ubicada, y efectivamente, como tú dices, es un derecho humano, porque hoy es un derecho humano reconocido hace 5 años a nivel Constitución Nacional y ahora en la Ciudad de México, que se ve violentado de manera permanente por esta situación. Ahora, a lo que yo voy es a esto, o sea, la Asamblea Legislativa se aprobó el presupuesto para este año para el sistema de aguas como el año pasado, obviamente con un ajuste según inflación, pero no se va a tener los recursos federales que se habían estado teniendo para poder hacer este cambio de infraestructura que le urge a la ciudad. El recorte presupuestal fue del 70%, entonces prácticamente este año pues es un año difícil para la ciudad, porque no se va a tener el recurso para poder ir sustituyendo la infraestructura hidráulica que ya caducó, ya tiene muchos años, ya no está cumpliendo con su función, y precisamente por esa falta de función, por la edad que ya tiene esta red hidráulica, tenemos tanta pérdida en fugas que se estima en más del 40%. Entonces, realmente estamos en un círculo vicioso si es que no se prioriza el tema del agua, por lo menos en la Ciudad de México. Y se sigue, diputada, perdóname que te interrumpa, pero en la Ciudad de México se sigue gastando en cosas inútiles, diría yo, que sí son suntuosa y visten al jefe de gobierno, como poner pistas de hielo, exposiciones en la vía pública, que cuestan mucho dinero, y en los temas fundamentales como es la red hidráulica, tengo aquí datos de 13.500 kilómetros de tubería en la Ciudad de México, pero por los cuales se desperdicia el 41% del agua que se trae del Cutzamala y de otros lugares, inclusive la extracción de pozos. En países de Europa, por ejemplo en Alemania, están poniendo las vialidades, en vez de la carpeta asfáltica, están poniendo concreto de este permeable, que permite que cuando vienen las lluvias se filtre el agua y se que recarguen los mantos acuíferos. Aquí en la Ciudad de México, cuando viene la temporada de lluvia, nos inundamos, el agua no alcanza a entrar al drenaje e irse por el drenaje profundo, pero toda esa agua se desperdicia y se contamina y se va a tirar a las cuencas, a estos ríos de desecho, y no se está tomando una previsión a futuro. ¿No sería responsabilidad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, es decir, de los diputados, en tu caso, que conformas la comisión, de hacer una planeación a largo plazo, a futuro, para recuperar esta ciudad? Porque estamos viendo que los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo simplemente quieren cobrar, cobrar y cobrar lo más que pueden al ciudadano y no le regresan los servicios que le están cobrando. ¿Qué es lo que deberían hacer ustedes en la Asamblea Legislativa? Por supuesto, tienes toda la razón. Esta es una responsabilidad compartida, como bien dices. La propuesta de presupuesto viene del Ejecutivo y después es aprobada por el Legislativo. Pero ustedes tienen la facultad constitucional, ¿no?, de decidir a dónde se va el dinero. El Ejecutivo ejecuta y el Legislativo es el que pone las reglas del juego. Precisamente de ajustar. Fíjate, dentro de nuestras funciones, como dices, ¿qué dentro de nuestra cancha, qué es lo que nos toca? Mira, nosotros como legisladores tenemos tres funciones principales. Una de ellas es la legislativa, que es, digamos, la cancha que nos toca, la otra la fiscalización y la otra la gestión. En el tema de legislativo, creo que contigo había compartido en la ley de sustentabilidad hídrica, que digamos que es la base de también la operación ya para ejecución la ciudad. Nosotros pusimos, y está en dictaminación, no se ha podido sacar adelante, pues, por consensos, desafortunadamente, a veces políticos. Yo tengo la confianza que esto ya va a poder salir en breve, cuando inicie el próximo periodo ordinario. Pero de lo que pusimos en la ley es precisamente que exista un consejo técnico que dicte la política pública de la ciudad y que ya no sigamos dando tumbos o por ocurrencias del jefe de gobierno en turno. Es decir, que haya una política pública clara en materia hídrica, por académicos, por gente que conoce del tema, por técnicos, por ingenieros, y evidentemente respaldada con un tema presupuestario, porque no tiene ningún caso que exista en la ley instrumentos que nos permitan tener un camino claro en materia hídrica, en este caso que estamos platicando, si no está acompañada de recursos, pues definitivamente estamos hablando solamente de letra muerta. Este consejo técnico tendrá que dictaminar la política pública. Ahora en este año a nosotros nos toca armonizar la ley secundaria, que sería la ley de sustentabilidad hídrica, con esto que te comento que ya viene en la propuesta que nosotros hicimos, para armonizar la Constitución. Y uno de los figuras que en esta Constitución maneja es la Contraloría Social y Ciudadana, que permite también que haya intervención de la ciudadanía, de la sociedad civil organizada, para también darle observancia a lo que está sucediendo. Pero este plan sí tiene que ser a corto, mediano y largo plazo. O sea, no puede ser solamente ir subsanando el día a día, porque realmente sin recursos, pues la ciudad está caminando por inercia. Pero si no hay un cambio en la infraestructura que vaya respaldada con recursos, pues evidentemente vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Como lo comentas, la falta de calidad de distribución del agua en zonas como el oriente es terrible. Pero no solamente trae estos daños, trae otro tipo de daños colaterales, como los hundimientos que cada vez vemos más frecuentes en la ciudad, los socavones, lo que nosotros vemos que se hacen, y esto lo está generando también daños estructurales a la ciudad y de protección civil, por supuesto, también, porque pues si se siguen abusando la sobreexplotación de los mantos acuíferos, pues evidentemente vamos a seguir teniendo cavernas abajo de la ciudad y eso es muy peligroso para la ciudad. Ahora, fíjate, déjame compartir algo bien interesante. Hoy saca un artículo el New York Times sobre el tema de la crisis que está viviendo la ciudad en materia de agua. Y habla cosas muy concretas y muy ciertas. Nadie habla del problema del cambio climático. Digo, no es un tema que la ciudad traigamos como un tema pues actual, ¿no? Estamos más como en otro tipo de temas, la movilidad, el transporte. Sí, no se está tomando de manera integral, ¿no? Pero es integral. Esto es algo silencioso de que nadie escucha, pero si seguimos con esta depredación de nuestros recursos naturales, ¿sí?, realmente la ciudad va a tener un colapso en muy poco tiempo. Y como tú dices, la responsabilidad evidentemente es compartida de los niveles de gobierno, tanto el ejecutivo como el legislativo. Evidentemente nosotros aprobamos el presupuesto que viene como proyecto del ejecutivo, del jefe de gobierno, y se puede hacer ajustes, pero lo que te digo, no es hacer ajustes en cuestión solamente de números en el momento en el que se aprueba el presupuesto de egresos, sino más bien es tener un plan de acción hídrica que nosotros lo proponemos desde nuestra trinchera como legisladores, como un consejo técnico de expertos que generen una política pública responsable, clara y cierta a corto, mediano y largo plazo. Porque si no, realmente, pues nada más estamos tapando o atendiendo, ¿no?, los problemas que cada vez se van haciendo mayores, como los que te comento sobre pues el daño que está generando la infraestructura de la ciudad. Es tremendo, diputada. Aquí lo que se está haciendo, como bien dices, es ocultando la basurita debajo de la alfombra, ¿no? Pero ahí se queda, queriendo tapar el sol con un dedo. Mira, estaba en lo que nos estabas platicando, estaba haciendo una reflexión yo en este momento, y yo considero que la Asamblea Legislativa, por su facultad, por un lado, es aprobar las leyes y las normas, el presupuesto, y decidir hacia dónde se debe ir, y vigilar la actuación del jefe de gobierno o del Poder Ejecutivo, exigirle cuentas y que cumpla y se ciña a lo que le está mandatando los representantes del pueblo, que son los diputados. Pero voy más allá. No hay una visión integral en el Poder Ejecutivo en función de los problemas de la ciudad, porque el problema del agua no solo va en cuanto a que hay que distribuirla y llevarla a todos los hogares y a la industria, ¿no?, sino que también hay que ver que se recarguen los mantos acuíferos. Y hemos llenado esta ciudad de asfalto, tapando toda la posibilidad de que haya recargas en estos mantos acuíferos. ¿Qué tendremos que hacer los ciudadanos? ¿Apechugar este incremento del 10% y no decir nada? ¿O ustedes, como representantes del pueblo, van a levantar la voz? Porque ahí hay un pago de predial, ¿no? El predial ya incluye la red, o sea, el servicio de la red hídrica, del drenaje y de otros tantos servicios que ya se le cobraron al ciudadano. ¿Por qué subirle un 10% en el costo del agua, que además es vital? Si no tiene el agua el ciudadano, pues a final de cuentas se va a morir y ya no va a haber quien pague los impuestos, diputada. Claro, por supuesto que es algo que se tiene que ver de manera integral. Como bien comentas, la Ciudad de México ha crecido de una manera desordenada, desafortunadamente también por interés político electoral. ¿Cuántas zonas de alta recarga, y esto me refiero a los asentamientos humanos irregulares que han crecido en zonas de alta recarga del acuífero, las zonas montañosas, que no hay ningún, pues no hay ningún freno para que esto no siga sucediendo, ¿no? Y ahora ya lo vemos, por ejemplo, en el aeropuerto, en el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que lo están rellenando con millones de toneladas y toneladas de material, y toda esta recarga que venía precisamente del vaso de Texcoco la están desapareciendo, diputada. Eso no es pegar el grito en el cielo. ¿No deberían ustedes, como diputados, exigirle al gobierno federal y al gobierno del Distrito Federal o de la Ciudad de México que ponga mucho cuidado en lo que se está haciendo ahí? Se está impidiendo que se recargue el manto acuífero de la Ciudad de México? Por supuesto, de hecho el equilibrio de poderes hace que exista una mejor función entre el Ejecutivo y el Legislativo. Fíjate que nosotros hemos presentado en la Asamblea Legislativa iniciativas y puntos de acuerdo precisamente para fortalecer el cuidado del medio ambiente. Hemos hecho denuncias ante la tribuna y hemos exhortado a diferentes autoridades, al jefe de gobierno, a la Secretaría del Medio Ambiente, de cómo por generar construcciones, desarrollos inmobiliarios, se han talado una cantidad, no me acuerdo ahorita honestamente del dato bien, pero una cantidad de árboles enorme. Todo eso es un ciclo. Si nosotros no lo seguimos, si nosotros no lo cuidamos, hemos denunciado el crecimiento en estas zonas de alta recarga, hemos denunciado la contaminación que todavía tenemos, más bien que de algunos cuerpos de agua que tenemos en la ciudad todavía, como es el Canal Nacional, la zona lacustre de Xochimilco, cómo la están depredando, cómo hay descargas de aguas negras en la zona lacustre, cómo de verdad hay un verdadero desprecio por lo que es nuestro entorno. Y evidentemente pues la autoridad tiene que salir. Nosotros desde el Legislativo hemos hecho este tipo de instrumentos que tenemos a la mano, que son, bueno, desde nuestra trinchera lo que podemos hacer en esta materia, en hacer estas denuncias, en exhortar a que no podemos seguir haciendo esto, porque esto es un círculo. O sea, no es el tema de solo es que no hay agua porque no hay agua en mi toma, ¿no? O porque no abro la llave y no hay agua. Realmente esto tiene implicaciones muy completas de muchas cuestiones que están alrededor. Como bien dices, o sea, el asfalto que permita una mayor permeabilidad, el cuidar nuestros espacios de áreas verdes, que vemos que cada vez son menos. Digo, no sé si a ti te ha pasado como padre de familia, pero el fin de semana cuando piensas en dónde vas a convivir con tu familia, pues muchas veces no te queda más que ir a plazas comerciales, porque espacios públicos abiertos de medio ambiente cada vez son menos. Sí, se van acabando, sin lugar a dudas. Diputada Wendy González Urrutia, te agradezco mucho el que nos hayas tomado la llamada. Me gustaría darle seguimiento a este tema, si me permites. En la próxima semana te estaremos buscando para ver qué pasa con estos incrementos que la autoridad de la Ciudad de México, con la anuencia de la Asamblea Legislativa, le está imponiendo a los ciudadanos. Ya es una locura esto, ¿no? ¿Qué estarán buscando? Que haya desesperación en los ciudadanos como para que lo saquen a patadas a estos señores. Mira, pero también aquí hay un tema macabro que quiero compartírtelo. El cobro del agua, evidentemente la gente no está dispuesta porque no hay un servicio de calidad, ¿no? Sin embargo, también es una realidad que no hay una inversión. Y que esto pues nos está repercutiendo a todos. El agua sí está subsidiada. Sí, pero no. Ustedes como diputados recorten todos estos programas que nada más son del relumbrón para el jefe de gobierno. Quítenle los recursos y mándenlos a la construcción o la el cambio de toda esta carpeta asfáltica para poner estos materiales que permiten la permeabilidad de los mantos acuíferos, ¿no? Se puede hacer muchísimo desde la trinchera de ustedes, diputada. Por lo menos levantar la voz, y los espacios aquí los tienen. Con mucho gusto estamos abiertos a escucharlos y que le hagan saber a los ciudadanos lo que está sucediendo, diputada. Claro, ¿por qué te decía que es un tema de doble filo y macabro? Uh-huh. Porque en el constituyente se pone, y no es un mal discurso, honestamente, se escucha bien, a nadie le parece malo, pero ¿qué ponen? El agua no puede ser privatizada, evidentemente es un recurso que tiene que ser dirigido bajo la rectoría del Estado, pero entonces lo que nos queda como responsabilidad al gobierno es que con recursos públicos se tiene que cubrir con las necesidades para cubrir este vital líquido, el agua. Es que sin agua no hay vida, diputada, y sin vida los ciudadanos, pues no somos ciudadanos, este país se va a quedar sin gente, ¿no? Estaba escuchando el Un Día Sin Latinos en Estados Unidos, a ver que nos dejen un día sin agua a toda la Ciudad de México, vas a ver cómo respinga otro tipo de derechos, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al medio ambiente. O sea, es un derecho que se viola y se violan otros derechos. Claro. Porque como bien dices, un día sin agua en un hospital, en una casa, en cualquier lugar donde laboremos, es un día catastrófico. Pues casi mortal, diputada. Pero pues se pone bien en el discurso, pues, o sea, está ya en ley, pero entonces ahora el gobierno tiene que dar los recursos por completo para que el servicio sea cubierto y de calidad. Pero es responsabilidad de ustedes como diputados, ¿eh? El exigirle al Ejecutivo una que se ajuste al presupuesto y que haga lo que le ordenan los representantes del pueblo. Como representantes de los ciudadanos, evidentemente. Claro. Claro. Diputada, te agradezco muchísimo el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada y si me lo permite le damos seguimiento al tema. Tus órdenes, Eduardo, que tengas bonita tarde. Muchas gracias. Ya tenemos en la línea y le pido una disculpa por haberme alargado con la diputada, pero realmente yo creo que era necesario exigirle, ¿no? Los diputados tan tranquilos reciben el presupuesto del Ejecutivo y mire, se agarran a casi a golpes por los intereses particulares y propios de los partidos y de los mismos diputados. Y los ciudadanos, bueno, pues eso no les interesa. En vez de tomar el presupuesto que les envían, revisarlo, hacer un plan estratégico de trabajo y entonces sí, aprobarlo y obligar al Ejecutivo a que cumpla, a que ejecute las acciones que le está ordenando el Congreso. En este caso vendría siendo la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Agradezco mucho al ingeniero metalúrgico José Luis Luege Tamargo, presidente de la Asociación Civil Ciudad Posible, y te pido una disculpa por haberme alargado en la entrevista con la diputada. A todo el equipo por allá. Muchísimas gracias. Es que el tema como que enoja, ingeniero. Muchas veces nos dicen, te vamos a subir el 10% en el servicio del agua y tenemos que apechugarlo los ciudadanos. Cuando ya pagamos predial, pagamos el mismo servicio de agua que se nos brinda, el consumo del agua, ¿no? Porque el servicio es obligación del gobierno. Pero, ¿cómo van las cosas? ¿Es posible seguir sosteniendo una sociedad y una ciudad como la que tenemos en la Ciudad de México con todos los problemas que se le han venido acumulando? Eduardo, has tocado un tema, pues yo diría central, ¿no? Para mí el principal problema de la Ciudad de México es el futuro en materia de agua, porque tú sabes que aunque recibimos agua de fuentes externas, que son el sistema Cutzamala, ¿sí?, el sistema Lerma, que al cabo de los años ya también se han desgastado mucho, o sea, recibimos mucho menos volumen hoy que lo que recibíamos hace 10 años, por ejemplo, en Cutzamala y en Lerma. Pero el gran volumen que consumimos, Eduardo, viene del subsuelo, del acuífero. El 70% en toda la zona metropolitana se consume directamente del acuífero. El acuífero está en una situación verdaderamente crítica de sobreexplotación. Cuando dices acuíferos, te refieres a los pozos que están en la Ciudad de México, ¿verdad? Pozos profundos, hay 7000 pozos profundos en toda la zona metropolitana, no solo lo que es Ciudad de México, sino toda la zona conurbada. Y aunque hay 3 grandes acuíferos de donde se extrae esta agua, la realidad es que son los acuíferos más sobreexplotados de todo el país. Son los que están en peor situación. Lo que acaba de suceder en Xochimilco es reflejo de ese problema de sobreextracción de agua. Los hundimientos de la ciudad, las grietas, los socavones, son consecuencia de no haber tenido una sustentabilidad en la extracción. Fíjate, Eduardo, que los expertos recomiendan, los expertos en aguas profundas, si tú quieres sostener tu acuífero en el tiempo, nunca debes de extraer más de un 40% del estimado de recarga media anual, que siempre será una cifra medio estimada, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hay hidrólogos que a eso se dedican, es toda una especialidad, y nosotros en lugar de extraer el 40%, extraemos el 400%, o sea, 4 veces la capacidad teórica de recarga. Lógicamente, el nivel freático del acuífero, que es el nivel que tiene el agua en el suelo permeable, pues va para abajo. Y todos los geohidrólogos ya lo confirmaron. Aquí lo grave es. Y cuando sucede esto, que nos estamos acabando el agua que tienen los pozos, Obviamente hay que ir perforando más profundo y más profundo para ir extrayendo el agua que está más abajo. ¿Esto no nos trae agua más contaminada? Exactamente, mira. El acuífero tiene una... Imagínate un tanque, nada más que es un suelo permeable. Lo ¿sí? explico rápidamente. El Valle de México tiene primero una capa impermeable, que es la arcilla. Y luego tiene una capa permeable, que son las lavas volcánicas o basaltos. En la capa permeable, que tiene más o menos unos 900 metros de profundidad, hay agua. Hay agua que por los escurrimientos de las montañas se aloja en ese espacio, en los intersticios de la roca, de la arena, y ahí tenemos el agua. Cuando tú extraes de más, el espacio va perdiendo agua y se va hundiendo el suelo. Y ese tanque, por así decirlo, tiene un fondo. Bueno, estamos llegando al fondo. Estamos extrayendo ya a profundidades de 300, 400 metros, pero estamos ya succionando agua que viene del fondo del acuífero. Y esto es gravísimo. Hay algunas teorías de geólogos a quienes yo conozco y he consultado que afirman que hay otro acuífero más abajo. O sea, hay que pasar una capa de otro tipo de arcillas, irse más abajo, pero ahí hay dos preguntas que no pueden contestar los técnicos. Primero, si tiene alto grado de metales o de contaminantes, nos ha caracterizado esa agua. Y segundo, si es un acuífero que tiene, digamos, son aguas fósiles, es decir, que no tienen un sistema de recarga, o son sistemas que tienen recarga. Esa pregunta no la tiene, esa respuesta todavía no la tienen. Hay que hacer muchos estudios para llegar a ello. Pero el problema es que si se agota el acuífero, que para allá vamos, el tiempo para recuperar el abastecimiento, pues no, como tú dijiste, aquí nos vamos a tener que ir porque no va a haber agua. O sea, sí es un problema muy serio, ¿no? Y por eso yo quiero mencionar brevemente, escuché un poquito a la diputada Wendy, con quien ya he tenido yo oportunidad de platicar y he estado en reuniones, que el problema de la Ciudad de México es el estado deplorable, prácticamente de chatarra, de todo el sistema de aguas de la ciudad. Mira, Eduardo, es lamentable, las plantas de tratamiento, las pocas que hay, no están funcionando. Esta ciudad no trata sus aguas negras, lo cual es una vergüenza mundial. Aquí el jefe de gobierno habla de vanguardia, y no sé vanguardia de qué. Dicen que esta es la ciudad de vanguardia, ahora que acaban de aprobar una constitución que no es constitución, pero bueno, ese es otro tema. Esta vanguardia es pura mentira. La realidad es que estamos en una situación muy crítica. No sé si sepas, Eduardo, que el 40% del agua se pierde en fugas por mal estado de las tuberías. Sí, estábamos comentando con la diputada que en los datos que tengo aquí a la mano, es el 41% del agua que se desperdicia por la situación de las tuberías. En 13.5 kilómetros de tubería, ¿qué? 13.500 kilómetros de tubería en la Ciudad de México, con 8.8 millones de habitantes, ingeniero. Solamente de lo que es Ciudad de México. De la Ciudad de México. El problema, cuando hablas del acuífero, Eduardo, sí, no puedes poner límites políticos. Ese es el grave problema que tenemos en la Ciudad de México, que el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, se piensa que solamente se debe delimitar a lo que es Ciudad de México. No, tenemos que ver todo el Valle de México, toda la zona metropolitana, porque los acuíferos son los mismos, ¿no? Pero eso que acabas de decir, que cuando yo estuve al frente de la Comisión Nacional del Agua siempre insistí en ello, es gravísimo, porque lo que se pierde en fugas es agua filtrada, potabilizada, tanto agua que viene de Cutzamala como agua que se extrae de los pozos, ¿no? Claro. ¿Cómo es posible que el agua ya bombeada, ya purificada, agua que la puedes incluso beber, se pierda en fugas? Eso es imperdonable, ¿no? Entonces, hay por un lado pérdida en fugas terrible, segundo, no hay tratamiento y no hay reuso de agua tratada, lo cual es imperdonable. Pero vamos a comentar con respecto a esto, ingeniero, para abundar en el tema y luego ver cuáles podrían ser las recomendaciones, qué es lo que podríamos hacer como sociedad, porque ya vimos que el gobierno no está haciendo nada. El nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, están rellenando el vaso de Texcoco con 60 millones de metros cúbicos de arcilla para poder emparejar y plantar dos pistas de aterrizaje, de despegue y aterrizaje en el nuevo aeropuerto. Muy necesario el aeropuerto, sí es cierto, pero no es cortarnos el cuello, abrirnos una herida, cortarnos la yugular a los habitantes. Contigo, pero durante dos años Yo estuve al frente de la Comisión Nacional del Agua como director general. Cuando la Secretaría de Comunicaciones presentó el proyecto del aeropuerto, yo le dije al presidente, no se puede y no se debe de construir en el Vaso de Texcoco. ¿Por qué? Porque el Vaso de Texcoco es lo último que nos queda de lo que fue el Gran Lago, y porque además había un programa vigente de rescate ecológico del lago de Texcoco. Es imperdonable lo que ha hecho esta administración del presidente Peña Nieto de a la fuerza construir el aeropuerto en el peor sitio, porque efectivamente esa zona, que debería ser reserva ecológica, es una zona de captación. Déjame aclarar algo que te escuché, no es una zona permeable, es decir, no es una zona donde el agua se infiltre, pero sí es una zona que puede captar agua de escurrimientos, y esas aguas de escurrimientos tú las ubicas en lagunas, que con una planta potabilizadora luego puedes perfectamente ser una fuente de abastecimiento. Y yo presenté, perdóname que hable en primera persona, un proyecto que se llamó Parque Ecológico Lago de Texcoco, para dar continuidad al viejo plan Lago de Texcoco. Y lamentablemente, aún en el sexenio pasado, pues hubo muchas presiones para insistir en que ahí era el único sitio donde se podía... Para echárselo, después de tantos años de haber peleado la recuperación del... Para la ciudad, para mí eso es la puntilla, y eso es algo muy grave. Tampoco quiero verme catastrofista, yo también siempre creo que puede haber soluciones, pero esa decisión es una decisión equivocada, es una decisión que va a tener consecuencias muy serias para el futuro, sobre todo en materia de agua, ¿no? Pero bueno, volviendo un poquito, bueno, entonces ese tema lamentablemente va muy avanzado, ya están efectivamente metiendo material para emparejar y para hacer la cimentación de las pistas. Tengo entendido, ingeniero, que van retrasados más o menos en un 85% de los tiempos, porque requieren 60 mil millones de metros cúbicos, me están corrigiendo el dato, 60 mil millones de metros cúbicos para rellenar lo que es el Vaso de Texcoco. Es una locura, Yo creo que el dato sí debe, mira, déjame, sí, no sé cómo andemos de tiempo, porque yo estoy muy metido también dándole seguimiento a este tema tan peligroso para el futuro de la ciudad, que es el nuevo aeropuerto. El sistema de cimentación que se escogió para construir las dos pistas, las dos que ya se licitaron, ya se adjudicaron, se llama terraplén de precarga con drenes verticales. Me explico brevemente. Es un método que consiste en poner una montaña de roca, de basalto, a lo largo de los 5 kilómetros de la longitud de la pista por 60 metros de ancho, y durante un año se va a estar sumiendo. Sí, de hecho el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el actual, el AICM, todos los días se hunde, ¿eh? Estás hablando tú del nuevo. Estoy hablando del nuevo, pero voy a poner como ejemplo lo que pasa con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez. Ese cada 6 veces tienen que darle su planchadita, su reencarpetada, porque se sigue hundiendo. Creo que ya lleva 8 metros o 12 metros de profundidad las pistas. En los extremos de las dos pistas, uh-huh, el asfalto llega como a los 15 hasta 16 metros. Es correcto lo que dices, por una razón muy simple. La sobreextracción de agua está produciendo en la zona de Texcoco hundimientos hasta de 40 centímetros. Fíjate bien lo que estamos diciendo. Anuales, que, ¿no? Que quien nos escuche ponga con sus manos 40 centímetros. Pues cada... más o menos a la rodilla. No, pues eso es una cosa gravísima, ¿no? Y efectivamente la única solución es ir rellenando, ir poniéndole asfalto y asfalto. Y sí, calculan que en los extremos tiene, o sea, donde golpea el avión al aterrizar, puede tener hasta más de 15 metros de profundidad de asfalto. Imagínate el problema si alguien piensa en recuperar ese terreno para hacer otra cosa. Eso es materialmente imposible. Pero déjame explicarte que en las nuevas pistas, este método de cimentación consiste en provocar un hundimiento acelerado con mucha extracción de agua a lo largo de las dos pistas que ya están adjudicadas. Y hablan, hasta donde yo entendí, creo que el dato está mal, de 60 millones de metros cúbicos. Pero uh-huh, quiero decirte una cosa, 60 millones de metros cúbicos es todo el material del mundo que te puedas imaginar. Probablemente el dato para que para ponerlo en contexto, ingeniero, si lo pasas a kilogramos, ajá, entonces sí serían 60 mil millones de kilogramos. Pero yo creo, es, nada más vamos a revisarlo, yo también lo voy a revisar. Sí, yo lo voy a revisar porque me acaban de pasar el dato y nada más para confirmarlo. El movimiento de materiales, uh-huh, es casi imposible pensar en esa movilización de materiales, además un costo altísimo, van a acabar con todos los cerros de alrededor, con los pocos volcanes que nos quedan, y iba a ser un desastre. Y tengo entendido que inclusive con las góndolas que están transportando el material no se dan abasto, que necesitarían 1,000 viajes diarios para estar metiendo el material, y nada más apenas llegan a los 100 y cada góndola aproximadamente lleva 32 metros cúbicos de... Desde el punto de vista de ingeniería de construcción, esos volúmenes ameritarían un equipamiento tipo las grandes minas a cielo abierto, es decir, máquinas gigantescas, sistemas de transportación por bandas. Y que las vías de comunicación en México no tienen el ancho para meterlo. Por ejemplo, los camiones que se utilizan en minería, los camiones de carga, que son de hasta 100 toneladas, que son esos camiones gigantes, solo así podrías hablar de un movimiento de ese volumen. Pero lo están haciendo con los camiones normales de góndolas que conocemos nosotros, de 15 metros cúbicos máximo, ¿no? Efectivamente, Eduardo, están yéndose por el camino más costoso, más complejo, más dañino para el medio ambiente, pero lo más grave, acabaron o pretenden acabar con el lago, con lo que queda, la última reserva del lago de Texcoco. Eso es lo que para mí es imperdonable de esta administración. Que por eso es que te decía, tú diriges esto que es una asociación civil que se llama Ciudad Posible, y parece que nos están haciendo imposible la ciudad. Nos restan 4 minutitos. Me decían, oye, José Luis, tienes que cambiarle el nombre, más bien debe ser Ciudad Imposible. Le digo, no, se trata, Eduardo, de que entendamos que esta ciudad requiere, primero, que una visión de largo plazo, segundo, una visión metropolitana, y tercero, quitarnos ya de demagogias y de populismos y de clientelismos, porque efectivamente el tema del agua es como la película de Cuando el Destino Nos Alcance. Todo el mundo hablaba, escuché a la diputada que decía, bueno, tú abres la llave y tienes agua, sí, pero si no la abres y no hay agua en varios días, estás en una crisis inmanejable. Pero si esa situación se perpetúa durante meses, bueno, imagínate, nada más 9 millones de en la Ciudad de México, más otros 9 en la zona conurbada, olvídate. O sea, la locura, ingeniero, y te voy a comentar es la algo. Como país. Bueno, ¿cuántos días puede aguantar una persona con vida sin tomar agua? No. 72 horas, 5 días. Sin comer, pero sin tomar agua te mueres. Efectivamente, lo que tú dijiste, o sea, el agua es vida y es impensable una situación a la que nos estamos orillando. Lamentablemente, en esta asociación, que nos dedicamos más a hacer estudios y a analizar la problemática, hemos fundado un grupo de geólogos que se llama Agua para México, y yo lo que te estoy diciendo es con absoluto conocimiento de los principales geólogos conocedores del Valle de México, que vamos derechito al precipicio, pero no es una situación, digamos, que esté en el horizonte de 20 años, no, estamos en un horizonte muy corto, y ni el gobierno federal, mucho menos el gobierno de la ciudad, bueno, el gobierno que tenemos en este momento, no tiene ni la menor idea de la situación tan grave en la que nos estamos metiendo, ¿no? Entonces, es urgente este asunto, debería de ser emergencia nacional. ¿Por qué? Porque la Ciudad de México es la capital y es la sede de los poderes. Pero el asentamiento humano, tú bien lo decías, es de cerca de 20 millones de habitantes, ¿no? Claro, esa es la zona metropolitana. Pero también hay otro problema, que tú lo mencionaste al principio, y esa es la parte donde se requiere mucha participación y mucha conciencia ciudadana. Mucha gente, que yo hablo con muchos grupos y asociaciones, dicen, no, a mí me tienen que dar el agua gratis. Mira, yo me gusta mucho una expresión que dicen, Dios nos da el agua, pero no la entuba. El problema del derecho al agua, que es un derecho fundamental de la persona y es obligación del Estado garantizarlo, son las grandes inversiones que se requieren para sostener el servicio. No es posible, lo quiero dejar muy claro, Eduardo, no ¿sí? es posible sostener el servicio si no hay inversiones verdaderamente cuantiosas en los próximos 10 años. Es decir, necesitamos en un horizonte de 10 años no duplicar o triplicar, sino multiplicar por 10 lo que actualmente se está invirtiendo. Y por lo tanto sí se requiere participación. La gente debe entender que el agua es un bien necesario para la vida, pero es muy costoso sostenerlo. Entonces hay que contribuir con su cuota bimestral. No hay que desperdiciar el agua, hay que entender que si tenemos un medidor, simplemente hay que revisar que funcione bien. Obviamente pelear una tarifa justa, estoy de acuerdo contigo, no se vale que se sube y sube la tarifa, pero por lo menos la tarifa autorizada y de acuerdo al consumo, contribuir. Porque si no, Eduardo, verdaderamente no va a haber manera de atender este tema, Sin lugar a dudas, ingeniero, la participación debe ser de todos los ciudadanos, de toda la sociedad en su conjunto. Pero eso es lo que te iba a decir. Aquí tendría que haber la participación, uno, del Congreso, de la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y en el caso de la Ciudad de México, de la Asamblea Legislativa, para que por principio de cuenta los representantes del pueblo y quien representa a los gobiernos de los estados tomen conciencia del problema tan grave que tenemos. Y parece que no ha sido así. Por otro lado, los ciudadanos empezamos a tomar conciencia, pero nuestras acciones realmente pueden ser fundamentales o pueden permear en el sentido de que paliemos esta situación. ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Muy agresivas, te repito, con visión metropolitana en largo plazo. Yo lo resumo en, son más o menos 8 acciones o 8 políticas, ¿no? Pero claro, te voy a decir así muy muy muy brevemente, ¿no? Primero, se requiere renovar la mayor parte de la infraestructura en redes. Se debe sectorizar. Sectorizar significa hacer redes más pequeñas. Para, si tú tienes un problema en una colonia, que no te afecte a varias colonias, que es lo que sucede actualmente. Hay una fuga o hay un problema de que no llega de Cutzamala y paran varias delegaciones. ¿Por qué? Porque no está sectorizada la red. Tercero, se requiere macro y micro medición. No podemos tener fugas. Hay que evitar las fugas. Las ciudades modernas nunca llegan al 10% de fugas y aquí tenemos más del 40%. O sea, hay que bajar del 10% de fugas, ¿no? Hay ciudades que no llegan ni al 3% en fugas. Todo el mundo debe tener su medidor y todo el mundo tiene que tener conciencia de que lo que consume hay que contribuir, aunque sea con una parte. Todos tenemos que contribuir con nuestro granito de arena. El 100% de las aguas negras deben de tratarse y se debe de reusar la mayor parte del agua tratada. Y el punto más difícil, el más complicado, hay que recuperar la mayor superficie de suelos permeables. Es decir, no podemos seguir construyendo, Eduardo, hacia arriba, me refiero en las montañas. Porque la recarga del acuífero del Valle de México no es en el centro, porque ya está todo urbanizado, sino es en los bosques, en las zonas agrícolas, lo poco que queda. Entonces, Milpalta, Tláhuac, Xochimilco, la zona de Tlalpan que todavía tenemos, la zona de los Dinamos, el desierto, San Miguel Hidalgo, etcétera. Todas esas zonas que siguen creciendo, hay que frenarlo. No puede seguir para a una cota más alta la construcción, porque entonces no tenemos recarga del acuífero, ¿no? Y debemos urgentemente de pensar en 2 fuentes adicionales de abastecimiento, porque no hay forma de recuperar el acuífero si no traemos volúmenes adicionales de fuentes externas, que cuando estuve al frente de la Conagua, hicimos los proyectos. O sea, existe ya, por ejemplo, el proyecto para traer agua de Necaxa. El proyecto se pagó en la pasada administración. Uh-huh. Y en esa administración resulta que Necaxa se la regalan al ESME y a una empresa portuguesa. Digo, pues, ¿qué? Es un fraude a la nación lo que está haciendo este gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿no? Bueno, entonces, son temas que me gustaría seguir tocando contigo, ingeniero Luis Luege Tamargo. Desafortunadamente, ya ves cómo es esto de los tiempos y ya nos cayó la guillotina. Continuamos, ¿eh? Me gustaría mucho invitarte a esta mesa de trabajo para que le dediquemos un tiempo suficiente. Mira, yo soy vicepresidente de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Hemos tenido ya la oportunidad de tener un programa de televisión que va a ser semanal y me gustaría invitarte en esta mesa de trabajo como para que armemos un programa de 1 hora, si me lo permites, ingeniero. Estaré con ustedes, pero es muy importante que el auditorio sepa que el tema del agua es lo más urgente, lo más crítico y el riesgo más alto de esta ciudad y no se está atendiendo. Entonces sí es muy importante, perdóname que sea tan a lo mejor un poco insistente, te van a decir como me dicen a mí. Ya estaremos en contacto, ¿de acuerdo? Y muchísimas gracias. Sí, ingeniero, te agradezco muchísimo. Mira, a mí me han dicho que soy un necio porque soy muy insistente en esos temas, pero yo creo que tenemos que caer, creo que tenemos que caer en la necedad, en seguir insistiendo sobre este tema, porque es un problema